Los restos de nuestra compañera, Daniela Castelo, fueron despedidos en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Pilar. Con inmenso dolor, familiares y amigos acompañaron a su marido, Horacio Marmurek, y a su hermana, Carla Castelo, también compañeros de la radio pública. Daniela era psicóloga y periodista, y su gran pasión fue la radio. En Nacional, era la conductora de No se lo digas a nadie, y en FM Rock, de Prófugos de la Noticia. En la Rock and Pop, participaba los sábados de la hora señalada. Destacada por su inteligencia, su sensibilidad y su capacidad de análisis, empezaba su programa de AM con una editorial sobre los hechos de esa semana. Recientemente, Daniela había escrito un libro, junto a su hermana, sobre la vida de su padre, Adolfo Castelo, que será publicado en los próximos meses. Daniela murió luego de sufrir un ACV. Sus compañeros de la radio pública vamos a extrañarla y a recordarla siempre como lo que fue, una excelente amiga y profesional. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.